hablar, que triunfan hoy en día, y aunque no seas nadie, te van a conocer. Si te interesa, no tienes a huevo. Si te interesa, ya todos van a hablar de ti. Para pasar el día, recuerda que te fotos para después poder beber. No es tan clave hacerte tu sitio. Dale la saca y luego te.